Anda buscando su sombrero ya. Hasta en Las Vegas, pura montada. En una lata de estrobo se flipa por la carretera. Hace un domingo en un rancho. Quema a todos, mata a todos, mismo parrancho. No entiende de súplicas menos de llanto. Luces vacilan, alumbra marquesina del gas. Cocina, un burgués que Twitter. Kiki, Nancy, roba su stripper y arranca. Mi burra, viva Santana, viva Santana. Viva hasta un lado o vuelve de él. Solo imagino una cosa. Todos los vecinos corren, correr. Todos con su pena en Córdoba. No distingue el bien del mal. La llaman la Ponderosa. Vibra la almeja, chinga Satana. Esa humo y furia, qué velocidad. Relámpago, las plata cortas. Reflejan frente a la eternidad. El mundo negro, manos violentas. Guantes cubren garras de fuego. Y son un par de fuegos. Bye.